Por su lugar, hermano. Probablemente usted ha oído predicar muchas veces este mismo versículo, pero créanme que esta es una palabra rema para ustedes en esta hora. Esta palabra es para usted, hermano. Realmente les pensaba predicar de otra cosa, pero ahorita Dios me dio este pasaje y muchos otros, sé que fue Dios. Y entonces yo le quiero pedir que preste atención, que abra su corazón, su alma. Hace tiempo, hermanos, usted y yo estábamos cautivos del diablo, ¿no es así? Cuando estábamos sin Dios, algunas personas vivíamos en cárceles espirituales, algunos de nosotros estábamos oprimidos por el diablo. En la congregación hay mucha gente que vivía en ataduras de vicios. Muchos de mis hermanos salieron del alcoholismo, algunos otros salieron de las drogas, incluso de un cartel de los Zetas. Y yo le quiero decir que hay mucha gente que estaba cautiva por el diablo. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí, que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, hemos sido rescatados de la esclavitud. Si usted está aquí es porque se le escapó a Satanás y ahora está entre los príncipes, amén. Y todos estábamos en esclavitud, algunos en esclavitud, como les digo, de vicios, algunos otros de fornicación, de adulterio, de perversiones sexuales. Otros éramos cautivos de la amargura, del enojo, de la ira, como dice la palabra de Dios, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Cuando usted llega al conocimiento de Cristo, su vida ya no puede ser igual. Usted es libre, amén. Y he orado por mucha gente. Si no lo sabíamos, se los platico, seguimos en la calle, amén. Seguimos en la calle, pero yo me asombro porque cada vez llega mucha gente, hermanos. Yo sé que esto es de parte de Dios. Yo no sé en qué vaya a terminar, la verdad es que no me lo imagino. Ayer estaba orando y le decía a Dios: yo te dejo esto en tus manos, yo perdí todo control, y que seas tú el que gobierne, porque diariamente está llegando gente con muchas ataduras. Hace algunos días llegó un muchacho que se quería suicidar, que decía: yo estaba a punto de aventarme al metro, dice, y entonces, bueno, pues me dijeron que viniera aquí, empezamos a orar por él, se empezó a liberar, tenía mucha depresión. Como yo les digo, el diablo nos tenía en cadenas. Ajá. ¿En qué cadena estaba usted? Bueno, no me lo diga, pero muchos estábamos. He orado por muchas mujeres que no pueden dormir en la noche, que tienen insomnio, y que esto es una atadura demoníaca, espiritual. No nada más es el calor. Amén. De verdad. Porque viven atormentadas de la amargura, del odio, del resentimiento. Son cadenas, son prisiones en las que el diablo nos tiene encadenados. Hay prisiones de enfermedad, lo hemos leído en la palabra de Dios. Otra vez, no estoy diciendo que todas las enfermedades sean demonios, pero hay algunas enfermedades que son causadas por espíritus inmundos. Y entonces Dios dice su palabra, el profeta Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, y el pueblo que andaba en sombras de muerte, luz les resplandeció. Usted y yo vivíamos en tinieblas, usted y yo vivíamos en esas prisiones de pecado, y entonces vimos una gran luz. La luz de nuestro Señor Jesucristo resplandeció en nuestros corazones y fuimos libres de esas ataduras, de esas cadenas. Pero algunos de nosotros hemos vuelto a ser cautivos. Y a lo mejor ustedes dicen: no, hermano, ¿cómo cree? Estamos como los judíos en el tiempo de Jesús. Nunca hemos sido esclavos de nadie, somos hijos de nuestro padre Abraham. Si yo soy el de la alabanza, si yo soy el que toco tal cosa, si yo soy de la danza, si yo doy clases a los niños. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Lea conmigo una vez más Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hermano, Dios te sacó de las tinieblas para que tú saques de las tinieblas a otros. Hermano, Dios te dio libertad para que tú des la libertad a otros. Pero muchos de nosotros, muchos de los cristianos, nos hemos vuelto al yugo de la esclavitud. Otra vez estamos en esclavitud. Yo le voy a platicar un ejemplo de la congregación. Muchos hermanos fueron restaurados del adulterio. Me acuerdo de un matrimonio que estaba a punto de destruirse. Ellos no eran cristianos, llegaron peleándose. El marido era tremendo, la hermana empezaba a buscar de Dios. Dios restaura su matrimonio. El hombre deja a su amante porque Dios trató con él, le dio una tunda. Amén. Y entonces ya estaban muy felicitos, contentitos, yendo a la iglesia, libres, porque estaban en tinieblas, Dios los hizo libres. Pero a veces nos volvemos a esclavizar en la vanidad del mundo. Ahora estamos tan felices que bueno, yo voy el domingo a la iglesia y cumplo. Doy mi diezmo, doy mi ofrenda, canto, levanto mis manos, trato de no pecar. Pero toda la demás semana, aunque leo mi Biblia, aunque oro, soy cautivo del trabajo, soy cautivo de las peleas familiares, a veces las obras de la carne. Algunos de nosotros vivimos en las obras de la carne. Ahí mismo en Gálatas fuimos rescatados de algo, pero ahorita estamos esclavos. Dios no le dio la libertad, hermano, para que solamente venga a cantar los domingos. A lo mejor algunos de ustedes dicen, ay hermano, pero es que yo trabajo. Amén, no puedo. Dios le dio algo más valioso. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo. Aleluya. Capítulo 13. No pierda su cita de Gálatas. Mateo 13:44. Perdón, 45. Dice la palabra del Señor así. Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una vez más, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos, hermano, es como una perla. Y aquel que encuentra el reino de los cielos tiene que venderlo todo. Tiene que darlo todo. Usted ya no se puede quedar con nada. Pero en realidad aquí hay muchos que gobiernan su vida. No le han entregado todo a Dios. El reino de los cielos es así. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, lo tienes que vender todo, lo tienes que dar todo. Amén. Algunos no estarían dispuestos a dejar un trabajo. No le estoy diciendo que renuncie, ¿eh? Algunos ni siquiera están dispuestos a dejar sus comodidades. Salimos de la esclavitud del pecado y ahora estamos en la esclavitud de la comodidad. Nuestra sociedad es una sociedad muy cómoda. Amén. Vivimos contentos en un lugar. Si podemos, hablamos del Evangelio. Si no, no, porque estamos cuidando nuestra reputación. ¿Qué van a decir de mí? Que ya me volví fanático. Que soy el aleluyo. Entonces mejor no predico. Fuimos rescatados de la esclavitud, hermanos. Y algunos de aquí tienen dones, tienen ministerios, pero están bien enterrados. Dios no le dio un don, hermano, ni un ministerio para que usted viniera a reunirse aquí todos los domingos nada más, a verse unos con los otros. Les digo a los hermanos allá de Levántate y Resplandece, les digo, ¿para qué quiero 12 profetas aquí o 11? Ya perdí la cuenta. ¿Para que se profeticen unos a otros? No, hermanos, tienen que salir allá afuera, la gente se está perdiendo, la mies está madura y los obreros son pocos. Como usted sabe, hermano, yo renuncié a mi trabajo, les he dado mi testimonio. Y no es que yo le quiera presumir o hacerme el importante, pero muchos de ustedes dicen, ah, pero es que el hermano pues es pastor, tenía llamado al ministerio, por eso es que renunció. Pero yo no. Yo no le estoy diciendo que renuncie, hermano, pero el que encuentra el reino de los cielos tiene que venderlo todo, y todo es todo. Su comodidad también, porque a veces de verdad no me acuerdo qué día quería desayunar, no estaba ayunando, y entonces llego y casi le voy a hacer así, ding dong, te hablan, ay, ahorita vengo. No, creo que no comí, regresé y otra vez iba a comer, me estaba sentando y dije que no venga nadie, porque muchas veces lo voy a hacer y hay que predicarle, la gente está llegando, ahora que estamos en la calle, hermanos, mucha gente está viniendo, mucha gente, todo el tiempo, y el timbre no para de sonar, los vecinos llegan y los hermanos llegan con gente, le prediqué a mi amiga, llegó un muchacho y dice, iba en la combi y el muchacho estaba hablando que su hijo estaba enfermo y le dije, discúlpame, oí tu conversación, perdóname, pero te quiero decir que yo conozco un Dios que puede sanar a tu hijo. Amén. Y cuando nosotros comprendemos que tenemos que dejarlo todo, que dejar nuestra comodidad, que tenemos que dejar nuestra vana manera de vivir, es cuando comprendemos lo que es el reino de los cielos. Una perla de gran precio. Que dice que un mercader fue a un lugar donde vendía perlas y encontró una perla que era preciosa, era muy valiosa, pero nadie se daba cuenta. Y él dijo, esta perla, ¿cómo es que nadie la compra? Sí, es preciosa, es valiosa, lo vale todo. Y entonces dice que fue y vendió todo lo que tenía, su casa, vendió su burro, vendió todo, sus heredades, y con el dinero vino y compró la perla y dijo, ah, ahora tengo la perla de gran precio, lo más valioso. Nadie se había dado cuenta. Y yo le quiero decir que lo más valioso que usted tiene es eso, el reino de los cielos. Y si usted quiere entrar al reino de los cielos, que es lo más valioso, porque nada de su querido trabajo se va a llevar, nada de sus vanidades se va a llevar, hermano, nada, nada. Como decía Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Es difícil, hermanos, dejarlo todo por seguir a Cristo. Y muchos de nosotros estamos bien cómodos, les digo, si Dios les dio un ministerio, si Dios les dio un don, no es para que estemos aquí. No los estoy corriendo. A lo que me refiero, hermano, es que Dios le dio libertad, escúcheme, para seguir dando libertad. Dios le dio libertad a usted y a mí, amén, no para que nos metamos otra vez en la vanidad de nuestra vida. Estamos tan afanados como los fariseos, como los gentiles, que dice, preocupándose por qué vamos a comer el día de mañana, por qué vamos a vestir el día de mañana, que si es la fiesta de la sobrinita, que de fiesta en fiesta te veo, y preocupados por las cosas de este mundo que son pasajeras. Amén. Uno de los hermanos ya de estar llamando. Vamos a colgarles, estamos predicando. Amén. Entonces yo le quiero decir que, ¿cuántos de ustedes, hermanos, hemos encontrado esta perla de gran precio, pero ya volvimos a ser esclavos? Discúlpeme, hermano, aquí hay algunos que ya volvieron a ser esclavos. Dios los libertó, andaban mal, amén. ¿Y sabe qué? Otra vez volvimos a ser esclavos. ¿Esclavos de qué, hermano? Dígame usted de qué ha sido esclavo. No, mejor no me diga en voz alta. Yo le quiero decir que algunos de aquí Dios los limpió, andábamos medio mal, ¿no? ¿O no? Y Dios nos ha dado una limpiada buena. Algunos les ha confirmado dones, ministerios, llamamientos. Pero sabe que algunos de aquí ya se volvieron a esclavizar. Todo lo que los separe de Dios, todo lo que los separe de la perfecta voluntad de Dios, es una cadena, es algo que lo esclaviza. Amén. Si es el trabajo, es el trabajo. Si es el dinero, es el dinero. Si es tener contenta a su familia, es eso. Todo lo que los separa de la perfecta voluntad de Dios. Les decía que Dios me llama y me dice, renuncia a tu trabajo, a tu buen trabajo del gobierno. yo dije, Señor, si eres tú o es mi carne a lo mejor. Hay que dejarlo todo, hermano. Otra vez no le estoy diciendo que renuncie, pero algunos no están dispuestos ni a dar un poquito más de su tiempo, porque no tenemos amor, porque no nos importa la gente. Estuvimos en la calle, esto es un testimonio que les quiero compartir, porque se acabó el contrato de renta en el lugar donde estábamos, algunos de ustedes fueron, y nos dijeron, se acabó el contrato, y los hermanos dicen, hermano, pastor, busque, porque si no nos vamos a quedar en la calle. Y yo dije, bueno, en lo que encontramos algo, vamos a salir a predicar a toda la iglesia, al parque, al otro parque, al otro parque. Amén. Y entonces pasamos así como 2 meses, porque ya llevamos como 3, vamos para 4 meses en la calle. Y después de un tiempo yo dije, bueno, tenemos dinero para rentar, pues tenemos dinero, No creo que no. Y entonces dijimos, pues vamos a rentar un lugar, ¿no? Y entonces yo voy a conseguir un lugar. Y le digo a los hermanos del ministerio, hermanos, ya encontré un lugar, está en buena, es muy grande, está en nuestras posibilidades. Pero pregúntenle a Dios si es su voluntad que regresemos a un lugar. Se acerca un hermano y me da una palabra profética y me dice, dice Dios que no es tiempo. Dice Dios que si no han visto la salvación. Porque en cada culto, hermano, hay 10, 15 personas nuevas. Yo no las cuento, siempre cada culto, hermano. Algunos se quedan, algunos no regresan, pero siempre hay gente nueva, siempre, siempre. Y entonces, hermano, yo dije, bueno, este ha de ser como Micaía, nomás me profetiza mal. No ha de ser de Dios. No pensé eso, pero toda palabra tiene que ser confirmada, amén. Entonces yo orando, Señor, si eres tú o no. Y viene otro hermanito que se acaba de bautizar hace poco, Artemio, ustedes lo conocen, Dios lo sanó de SIDA. Esas son las maravillas que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y bien, él tiene pocos meses de ir a la iglesia, no sé, no tiene más de 6 meses yendo a la iglesia, y me dice, hermano, va a decir que estoy loco, no sé si es de Dios lo que le voy a decir, dice, pero Dios no quiere que vayamos a ese lugar que usted dice. Y me dio un pasaje, 1 Corintios 13:1. Yo dije, a ver, dice, pero no entendí. Le digo, a ver, vamos a leer. Amén. Si yo hablase en lenguas angélicas, amén, humanas y angélicas, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Y entonces cayó el centavo en mi cabeza. ¿De qué sirve un montón de hermanos llenos de dones del Espíritu Santo, llenos de la unción, llenos de fuego, estando ahí metidos sin predicarle a la gente, mientras la gente de la puerta para afuera se están perdiendo? Amén. Muriendo en enfermedad, muriendo en pecados. Y dije, ya entendí, es verdad, seguimos en la calle. Amén. Y ahí tenemos dinero, pues ahí está bien, que siga creciendo, amén. Pero hermano, yo le digo a usted, Dios no crea que esto es nada más en Levántate y Resplandece. Dios aquí a muchos de ustedes les ha dado ministerios, les ha dado dones, no para que esté sentadito, no para que esté viviendo su vida cómoda de lunes a viernes, de lunes a sábado, y ahí le regale unos cuantos centavos de su tiempo el domingo a Dios. Diga, no hermano, es que aquí nos la pasamos todo el día. Pero Dios no lo llamó a eso. Dios le dio libertad para ser libres a otros. Dios le llamó a sanar a los enfermos, a vendar a los quebrantados de corazón y a romper todo yugo. Amén. Y yo no sé a qué está usted dispuesto, hermano. Quiero que vaya conmigo, y ya casi voy a terminar, porque aún no sé si me lo permiten, pero traigo 2 predicaciones. Como el hermano Eliel no me invita, y ahorita aprovechando que no está. No es cierto. Lo que pasa es que les voy a decir, hermanos, yo traía otra predicación, que sé que les hace falta. Pero ahorita que estaba ahí, Dios me empezó a hablar todo esto que les estoy diciendo. ¿Cuántos han vuelto a ser esclavos? Dios ya los había hecho libres, hermanos. Y no es el diablo el que los esclaviza, es usted, que no quiere dejar lo que Dios le ha estado pidiendo, su comodidad. No quiere entregarlo todo, ni darlo todo. Ha encontrado la perla de gran precio, pero no quiere venderlo todo. Dice, el que encuentra esta perla debe dejarlo todo, darlo todo. Amén. Entonces, quiero que vaya conmigo a Mateo 24:37. Vamos a leer el versículo 37, 38 y 39. ¿Ya lo tiene? Mateo 24, 37, 38 y 39. Dice la palabra del Señor así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Una vez más. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queridos, estamos como en los días de Noé? Ayer me invitaron a una boda cristiana, yo fui el que oficié la ceremonia. Amén. Le doy gracias a Dios porque también hemos tenido como 7 bodas, de verdad. Ya voy a dejar de predicar en bodas porque, de verdad, hermanos, pero le doy gloria a Dios porque yo les llamo bodas redentivas. ¿Saben por qué? Porque muchos de estos matrimonios vivían en fornicación, sin estar casados, por las autoridades civiles, la Biblia lo llama fornicación. Así lo llama la Biblia, no se enoje conmigo. Y entonces, cuando muchas parejas están llegando a la iglesia, yo les digo, así no tienes cobertura de... Es como si yo choco mi auto, y después quiero reclamar el seguro, y entonces, ¿cómo? Si ya se venció o no tengo seguro, no puedes reclamar nada. ¿Por qué? Porque las parejas a veces chocan. E iban conmigo como pastor, hermano, denos consejería matrimonial, mire que este hombre es bien infiel. No, pues tú también eres bien infiel. Y les digo, ¿tienen la cobertura del pacto matrimonial? No, pues no. Es que no necesito firmar un papel para decir que tengo amor. No, pues entonces es como si no tuvieras seguro de auto. Chocas y te las arreglas, porque no tienes la cobertura de Dios. Y entonces yo le digo que han habido, no sé, muchas bodas en la iglesia porque se han casado por lo civil y los hemos presentado porque vivían en fornicación. Y yo le doy gracias a Dios porque, y las ceremonias que hemos tenido son muy sencillas, a veces no hay mole, tanta cosa, simplemente hacemos de traje, todos traen un alimento y comemos todos juntos, y a veces con vestidos sencillos o prestados de otra novia, y no se gasta tanto. Pero ayer estaba meditando porque me invitaron a oficiar una ceremonia, no hablo mal de nadie, simplemente veía el afán de la familia porque todo saliera impecable, el pastel impecable, el ensayo, los globitos, tanta vanidad. Yo tenía unas ministraciones en mi casa y tuve que ir al ensayo. No tiene nada de malo ensayar. Pero de verdad que yo no quería estar en el ensayo. Dije, mientras yo estoy aquí ensayando, otros están liberando ahí, echando fuera demonios. Prefiero estar allá que ensayando aquí, que... Si a los pajecitos no les sale bien aventar los petalitos, pues no importa. Amén. Porque es vanidad. Y muchos de nosotros, hermanos, como cristianos, vivimos en mucha vanidad. Somos esclavos de la vanidad, somos esclavos del qué dirán, solamente estamos cuidando nuestra vida. Yo le quiero decir que yo era así. Ya no me portaba mal antes de que Dios empezara este trato con nosotros. trataba de portarme bien, pero yo me iba al cine, me iba al teatro, me iba a cenar en las noches, decía, pues es que gano bien, no estoy pecando, hasta me iba con otros cristianos. Y todo eso era vanidad, hermano, de nada me aprovechaba, estaba desperdiciando mi tiempo. ¿En qué ocupa su tiempo, hermano? ¿Sí ora o cuántas horas de televisión se echa a la semana? No me contesta. Pero muchos de nosotros estamos ahí viendo mucho la tele, desperdiciando nuestro tiempo, y de verdad que la gente está necesitada de que alguien le hable de la palabra de Dios. Perdemos nuestro tiempo en cosas vanas, en cosas que no son eternas, y algún día Dios nos va a pedir cuentas de esto. Dice que como en los días de Noé, y casarse no es malo, sino el afanarse en eso. Si tú estás perdiendo mucho tiempo en algo que no reditúa para la vida eterna, estás perdiendo el tiempo. Y un día Dios te va a pedir cuentas de ese tiempo. Cuando usted se disponga, hermano, a trabajar para Dios y deje su vanidad, esta iglesia va a crecer. Y ya no van a caber aquí. No sé si estén todo el tiempo aquí, pero yo veo cómo los hermanos llegan. Por eso es que no para de sonar el timbre a veces de mi casa, por eso es que me llaman a cada rato, porque son otros hermanos los que dicen, ven, voy a llevarte. A veces no se atreven a orar ellos mismos, pero ven, te platico, van a orar por ti, ven. Y entonces llevan a otras personas que están necesitando de Dios. Y Dios obra, porque yo no soy milagroso, Dios es el que hace los milagros. Pero muchas veces nosotros, queridos hermanos, no hacemos nada. Estamos en nuestra vanidad. Y pensamos que estamos haciendo mucho. Ay, Dios, y date de bien servido que los domingos estoy todo el día en la iglesia, pero ya, hasta ahí. Amén. Estamos como en los días de Noé. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos de nosotros realmente, yo lo he pensado, decimos, el Señor tarda en venir? Ay, ay, habrá más tiempo para predicarle a los perdidos. Si el Señor viniera en esta noche, ¿qué cuenta le entregaría a usted? ¿A cuántas personas ha traído a los pies de Cristo? No sé. ¿En qué está perdiendo su tiempo, hermano? ¿En qué ha vuelto a ser esclavo? Dios lo hizo libre. Lo hizo libre de la inmundicia. Porque estoy seguro que usted es un hijo de Dios. Bueno, eso pienso yo. Que usted ya no hace lo que antes hacía. Amén. Pero ¿en qué se ha vuelto a esclavizar? Estad pues firmes, ¿qué cosa? En la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y ya no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermano, suéltese de la esclavitud. Yo no sé en qué esclavitud esté usted, pero sí sé que hay algunos en esclavitud. Dios lo libertó de una cosa y usted mismo se encadenó en otra. Llámela como quiera. Amén. Le quiero pedir que se ponga de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Cierre sus ojos, hermano, incline su cabeza. Si alguien quiere pasar al altar, pase. Están en su iglesia. Yo le quiero pedir una cosa, que le pida conmigo a Dios. Quítame la venda de los ojos. Permíteme ver mi condición. Dígale así, Espíritu Santo, permíteme ver mi condición, porque algunos pensamos que estamos bien y nos engañamos nada más. Si hoy estuvieras ante el gran trono del gran rey, ¿de verdad le darías cuentas buenas de lo que te dio, de los talentos? Dígale a Dios, déjame ver mi condición, Espíritu Santo, déjame ver mi condición. Y si Dios le trae convicción de pecados, el Espíritu Santo le trae convicción de pecado, arrepientas, hermano. y haga compromisos con Dios. No nada más llore y ya, otra prédica bonita y no le voy a servir a Dios. Si Dios le dio libertad, es para que le dé libertad a otros. Es para que se comprometa a abrir su boca, a proclamar el año agradable del Señor, a declarar libertad a los cautivos, que se comprometa a predicarle a los que están en el cautiverio de Satanás. En el nombre de Jesús, Dios. Espíritu Santo, te pido por tu iglesia. Te pido, Padre, por tu iglesia, Dios del cielo y de la tierra. Abre nuestros ojos, Dios, para que veamos nuestra condición, Padre Santo. Abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición, Señor, porque a veces no la podemos ver, y perdónanos, Dios, porque nos has dado talentos, nos has dado dones y ministerios, nos has dado la libertad, pero algunos de nosotros nos hemos vuelto a esclavizar. Y ahorita estamos esclavos y no vemos nuestra condición, no hemos visto nuestra condición, Padre. Yo te pido por todos estos hijos tuyos que están aquí, Padre. Yo declaro que toda escama de los ojos cae en el nombre de Cristo Jesús. Toda venda de los ojos cae en el nombre poderoso de Cristo. Las escamas se caen en el nombre de Jesús. Las escamas se caen en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda venda de los ojos, toda venda de los ojos es arrancada por el poder de la sangre de Cristo. Oh Dios, perdona toda iniquidad de tu pueblo, Señor. Trae convicción de pecado a tu pueblo. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Perdónanos, Dios, porque habiéndonos dado una salvación tan grande, habiéndonos dado una salvación tan grande, Dios, algunos de nosotros nos hemos vuelto a esclavizar. Haznos libres, Padre. Abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición. Espíritu Santo, abre mis ojos, abre los ojos de cada uno de mis hermanos, Espíritu Santo, para que podamos ver nuestra condición, para que podamos ver, Dios, nuestra condición. Señor, perdónanos, perdónanos, Dios, límpianos, límpianos, Dios, en el nombre de Jesús, límpianos, Padre. Te damos la gloria y la honra. Perdónanos, limpia nuestras manos, limpia nuestra mente y limpia nuestro corazón, Dios, Señor del cielo y de la tierra. Tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder y la majestad, Dios. Te adoramos en el nombre de Jesús. Bendito seas, Padre. Declaro que todos tus hijos, hijas que pasaron a este lugar, toda venda es arrancada de sus ojos. Toda venda es arrancada de tus ojos. Espíritu Santo, muéstranos en qué condición estamos. Muéstranos toda esclavitud que esté aprisionando nuestra vida, y perdona toda iniquidad, perdona todo pecado, perdona toda maldad, en el nombre de Jesús. Perdona a tu pueblo, Dios. Declaramos que los ojos son abiertos en este lugar, en el nombre de Jesús. El Señor les está dando una palabra, hermanos, una palabra profética, pero que está en la Escritura. Esta palabra es para esta congregación y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Amén. Dios quiere, hermanos, que dejen la pasada manera de vivir, que se despojen de su viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dígale a Dios: renuévame en el espíritu de mi mente, ayúdame a despojarme del viejo hombre. Dígale a Dios: me quiero despojar de aquella vieja mujer rencorosa, llena de deseos de la carne. Me quiero despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiero renovarme. Dígale: Espíritu Santo, renueva el espíritu de mi mente. Dígale: Espíritu Santo, renueva el espíritu de mi mente. Me quiero despojar de mi vieja naturaleza. Me quiero despojar del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No quiero volver a lo mismo. No quiero volver, Dios, a lo mismo. No quiero volver a ser igual, Padre, en el nombre de Jesús. Renueva el espíritu de la mente de estos hijos tuyos, Dios. En esta hora que venga, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo a renovar. Espíritu Santo, ven con poder a este lugar y renueva las mentes. Declaramos que las mentes están siendo renovadas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Despoja, mis hermanos, del viejo hombre, de la vieja naturaleza, Señor, que cada uno pueda renunciar a su viejo hombre, a su vieja naturaleza que está viciada, viciado conforme a los deseos engañosos, Padre. Renueva el espíritu de nuestra mente, renueva el espíritu de nuestra mente, Dios. Haz morir en nosotros lo terrenal, haz morir en nosotros lo carnal, las contiendas, los pleitos, las iras, los enojos, las disensiones, las fornicaciones, los adulterios, las borracheras, las enemistades. En el nombre de Jesús, Dios, limpia tu iglesia, Padre. Limpia tu pueblo, Señor. Limpia tu pueblo. Renueva, Dios, nuestra mente. Renueva nuestra mente, Dios. Renueva nuestra mente, Padre. Que cada uno de mis hermanos se levanten con una mente renovada. Renueva nuestra mente, Señor. Renueva nuestra mente, te lo pido. Renueva nuestra mente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea tu nombre. Te exaltamos, Rey de Gloria. Rey de Gloria, Señor, de majestad, bendito sea tu nombre, exaltado seas, Padre, glorificado sea tu santo nombre. Dios, toma toda carga de algunos de mis hermanos que están aquí, presentándote toda carga, Señor, toma toda carga, Jesús, toma toda pesada carga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, gran Rey de Gloria, Señor de majestad, bendito sea tu nombre, gracias Dios. En el nombre de Jesús, bendito seas. Ahora yo le quiero pedir, hermano, ahí siga orando, que haga un compromiso con Dios. Yo ni lo voy a oír, ni lo voy a perseguir, ni se lo voy a tomar. Haga un compromiso con Dios de predicarle a alguien, ponga en su mente y diga: Dios, yo me comprometo contigo, le voy a predicar a esta persona, voy a intentar traerlo, yo sé que estarás conmigo. Yo sé que estarás conmigo. Hágalo con Dios, haga este compromiso con Dios. Padre, en el nombre de Cristo, mira a tus hijos que están en este lugar. Dios, permite que puedan dejar la vanidad de su mente, que puedan dejar, Señor, la vanidad en su mente, Dios. Toda vanidad, Cristo Jesús, de nuestras mentes, para poder servirte, para poderte dar tiempo, porque todo nuestro tiempo es tuyo, para poder entregarlo todo sin reservas, a darlo todo, a entregarlo todo, Señor, a darlo todo, Jesús, a entregarlo todo, Padre, por tu reino, Señor. Gracias, en esta hora, escucha la oración que cada uno de tus hijos, que cada uno de tus hijos está levantando en este lugar, Padre. Te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Bendito sea el gran Rey de Gloria, el Señor de majestad. Bendito seas, Jehová, Dios de los ejércitos del cielo. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, gran Rey de Gloria, Señor de majestad. Gracias, Jesús, gracias. Nos unimos para alabarte, nos unimos para exaltarte, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Y les quisiera pedir que regresaran a su lugar, si usted ya terminó de orar. Y bueno, no voy a volver a predicar, pero sí les quiero dar un consejo de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Siéntese un momento, hermano. ¿Sí? ¿Me dan otros 15 minutos? ¿O no? Sí, hermana, está bien, hermana Belén. Realmente creo que este mensaje que acabamos de ver es de Dios para ustedes. Pero quiero que vaya conmigo a Malaquías capítulo 3. Santo es Dios. Malaquías capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Malaquías 3, 6 al 11. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a darle lectura unidos a la palabra del Señor, que dice así: Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Ese es un consejo que yo le quiero dar, hermanos. Es un consejo que le quiero dar. Hace tiempo le quiero decir que en la congregación empezó a pasar una cosa extraña. Y la cosa extraña que sucedía, bueno, para mí era extraña. En primer lugar, los diezmos empezaron a bajar a más de la mitad. Y no crea que el hermano Eliel me pasó una lana para que yo le predique de esto. Pero yo le quiero decir que en la congregación Levántate y Resplandece, yo doy el diezmo de diezmos, tengo que hacer la cuenta de lo que sale. Y entonces yo vi que en la primera parte del año había más o menos algo constante. Y después la segunda parte del año los diezmos bajaron bastante. Y yo dije, bueno, Señor, tú me vas a mantener, yo decidí entregarte mi vida y lo que tú digas está bien, no me interesa, y tú vas a proveer. Y entonces, no le di mucha importancia, le quiero decir que Dios suplió todas y cada una de mis necesidades hasta el día de hoy. Pero el suceso extraño que yo no me había percatado es que los hermanos empezaron a pedirme dinero prestado. Los hermanos de la congregación. Y entonces venía uno, hermano, ¿me presta dinero? Sí, hermano, está bien. Hermano, ¿me presta dinero? Sí, está bien, le presto. Y en un momento, hermanos, más o menos como a 7 hermanos de la congregación les presté dinero. En el lapso de un mes. En un mes, 7 de los hermanos me vinieron a pedir dinero prestado. Y entonces la verdad es que yo oraba mucho y me sentía mal porque decía, Dios, ¿cómo es posible que yo como pastor no me falta nada, como bien, todo está bien, aunque los diezmos bajaron mucho, y mis pobres hermanos no tienen trabajo, no les rinde, me están pidiendo dinero? Y yo me sentía un poco triste y decía, Dios, me siento mal, porque sé que algunos de mis hermanos están en sufrimiento, no tienen dinero. Pero yo no había entendido lo que estaba pasando en la iglesia. Y después, bueno, Dios habla a través de profecía, a través de sueños. Uno de los hermanos que recoge la ofrenda en la congregación, bueno, es profeta, y llegó un día y me dijo, hermano, Dios me acaba de decir que aquí hay gente que le está robando a Dios. Y me dijo el hermano, y también le pido una disculpa a usted porque yo también estoy robando. Dice, no he estado diezmando. Y si Dios me dijo que les lea el pasaje de Malaquías 3. Y ese día yo invité a predicar a una hermana pastora de otra iglesia. Y como el hermano me acababa de dar este mensaje, a mí me dio vergüenza porque dije, viene la hermana que es pastora, es profeta de otra iglesia, y yo no voy a decir esto en frente de ellos porque van a decir que esta iglesia no diezma, y mejor lo digo el martes. Así esto no se ventila. Amén. Y entonces le dejé el lugar a la pastora. Yo no dije nada. Yo pensaba predicar de esto el martes. Eso fue un domingo. Y entonces la hermana empieza a dar un estudio, nos estaba dando un estudio, trajo sus diapositivas y ella estaba dando sus diapositivas. Y a medio curso ella empieza a hablar en lenguas y empieza a decir, el pastor me dio permiso de ministrarles lo que fuera, me dio libertad. Y Dios está diciendo que aquí hay gente que le roba a Dios. Le están robando en los diezmos. Y yo dije, ¿cómo es Dios? Porque aunque yo no di el mensaje porque me dio penita, Dios le reveló a la hermana y vino a confirmar las palabras del otro hermano. Y yo dije, bueno, me evitan una preocupación, porque para un pastor siempre es difícil hablar de los diezmos. Pero como yo no soy su pastor, tengo toda la libertad. Así es que se aguantan, qué bueno. Y entonces yo dije, gracias a Dios que ya les dijeron a los hermanos. Y bueno, si alguien le está robando a Dios, pues que se ponga cuentas. Yo de todas maneras como y Dios me sostiene con todo lo necesario. Pero después de esto, una de las hermanas profetas tuvo un sueño. Ella dice que soñaba un remolino de murciélagos. Bueno, no sabían que eran murciélagos, pero dice, era un remolino así. Y todo por donde pasaba lo destruía. Y cuando yo vi, el remolino venía hacia mí y yo estaba, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús, dice, pero el remolino no se desbarataba. Y el remolino venía hacia mí. Dice, y cuando ya estuvo muy cerca el remolino, se desprendió del remolino. Dice, me pude dar cuenta que el remolino estaba hecho de como de murciélagos. Dice, y uno de esos se desprendió del remolino y vino a atacarme. Y cuando estaba cerca, me enseñó su hocico, así lo abrió, y tenía muchos dientes puntiagudos. Y entonces yo tomé rápido una cubeta con agua y se la eché. Y el sueño terminó. Y entonces la hermana dijo, pues yo no sé qué significará esto. Y hablamos a un hermano pastor que interpreta sueños cuando no sabemos qué significa. Hermano, cuéntenos, a ver, ore y que Dios le diga qué significa este sueño, porque no sabemos, creemos que es algo de Dios, pero no entendemos. Y dijo, en su iglesia le están robando a Dios. Y yo dije, otro. Dice, ese murciélago que vieron es el espíritu devorador que está en el hogar de muchos de la congregación. Y ese demonio, al no poderlo reprender la hermana, es porque ese espíritu inmundo solamente lo reprende Dios. Cuando usted le roba a Dios, el diablo puede venir y entrar a su casa y robarle lo que él quiera. Porque usted está en desobediencia y no tiene la cobertura de Dios. Fíjese, quiero que vaya conmigo otra vez a Malaquías. Malaquías 3, versículo 8. Yo sé que infinidad de veces usted ha leído este pasaje. Dice, versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Lea conmigo el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Versículo 11 también, por favor. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Hasta ahí, hermano. Reprenderé por ustedes al devorador. Yo le quiero decir que el devorador existe, y no es un animal en particular. Muchos salimos temprano a trabajar, vamos tarde a descansar, y el dinero no rinde, porque le estamos robando a Dios. Y entonces el diablo sabe que cuando usted está en desobediencia hacia Dios, tiene derecho de venir a su casa y robarle. Yo no me había dado cuenta que los hermanos habían dejado de dar su diezmo, y esa era la causa por la cual muchos no tenían dinero. Y fíjese lo chistoso, porque ellos no diezmaban, me pedían prestado, yo sí tenía, a mí nunca me faltó nada. Pero quien se estaba empobreciendo era la iglesia. Y entonces en el sueño el hermano pastor nos decía, esos muchos dientes, ese como murciélago que vio con muchos dientes, era el espíritu devorador que está devorando la casa de muchos en la congregación, levántate y resplandece. Y entonces le dije, pero ¿cómo es posible, hermano pastor? No, no puede ser, porque ya se los predicaron como 2 veces. Y yo estoy seguro que los hermanitos ya entendieron. No, hermano, estás mal, ¿cómo? Y me dijo, no han entendido. Por eso volvió a ver otro sueño. Y dice, el tomar la cubeta con agua y echarle al devorador, la cubeta con agua está representando la palabra de Dios. Les tienes que volver a predicar que tienen que diezmar y ofrenda. Y yo dije, pero ya es mucho, ¿no? Dijo, bueno, tú sabes lo que haces. Si ellos no entienden, el devorador va a seguir devorando su economía. Y entonces yo dije, bueno, pues no. Mejor hay que predicarles, ¿no? ¿O cómo ven ustedes? Pero yo no sé aquí cómo anden los diezmos, ¿eh? Pero en realidad es algo que en la iglesia Levántate y Resplandece trajo esa situación difícil a los hogares de muchos. Después de esto, algunos de mis hermanos, otra vez les quiero decir que para mí como pastor es muy difícil predicar en mi propia congregación un tema como estos. Porque todos los hermanos empiezan a pensar, ay, sí, el pastor ya quiere su diezmo. Pero como yo no soy su pastor, qué bueno. Porque yo no me voy a beneficiar de eso. Pero en verdad yo le quiero decir algo, hermano. Si usted no está cumpliendo con sus diezmos, si usted no está cumpliendo con sus ofrendas, el espíritu devorador tiene derecho legal a venir a devorar. Y a ese nadie lo puede reprender. Aunque usted le diga, espíritu devorador, fuera, no se va a ir. Porque dice, reprenderé por ustedes al devorador. ¿Quién lo va a reprender? Dios. No hay a nadie más que lo pueda reprender. Y entonces, hermano, yo le quiero decir que tenga cuidado con esto. Y voy a terminar con esto y ya dejo el lugar a nuestra hermana Belén. Ya no traigo una tercera predicación, no se preocupe. Una hermana pasó a dar su testimonio, ¿verdad, hermano Leo? No sé si te acuerdas, una hermana de los ministros de la iglesia. Y pasó y dijo, hermanos, es que, dice, cuando yo tenía que dar mi diezmo, pasó después de todo esto. Dice, yo decía, es que, pues, la verdad es que lo que tengo nada más es para comer mañana. ¿Y cómo voy a dar mi diezmo? Si doy mi diezmo, me quedo sin comer para mañana. Dice, pero yo le creí a Dios. Dice, y dije, no importa, yo lo voy a dar mi diezmo. Dice, ¿qué creen, hermanos? Que Dios me empezó a bendecir de una manera sobrenatural, nada me ha faltado. Dice, y ahora tengo más, ahora soy fiel en mis diezmos. Dice, yo se los quería compartir, dice, porque yo también le estaba robando a Dios. Entonces, hermanos, yo les dejo este consejo de la palabra. Si usted va a tomarlo, que sea por fe. Porque usted va a creer que Dios, que dice, probadme ahora en esto. Usted tiene que probar a Dios. Probadme ahora en esto y verás. Si no, abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Si lo va a hacer, que no sea nada más porque el pastor Alberto vino y le dijo, porque si no al rato me van a llamar para reclamarme. Hermano, ya diezmé y ¿qué cree que sigo mal? No, no, lo hizo sin fe. Lo hizo nada más porque yo le dije, hágalo con fe, creyendo que el que lo prometió va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Y esto, hermano, dice, me han robado en mis diezmos y en mis ofrendas. A veces sucede otra cosa, otro fenómeno. Esa pasión Levántate, Resplandece, aquí yo creo que no va a pasar y no ha pasado, o no sé. Cuando predicamos de esto, entonces ya los hermanos eran bien fieles en sus diezmos, pero ya no daban ofrenda. Bien listos. Hay que esforzarnos, hermano. De verdad. Yo no le voy a recompensar en nada. Usted tiene que probar a Dios. Yo lo he probado. Hace 2 años, más de 2 años, renuncié a mi trabajo ahí en el INPI. Y hasta el día de hoy nada me ha faltado. Nada, nada, nada. La otra vez, bueno, yo les digo rápido. Necesitaba unos zapatos, ah, pues estos que tengo. A lo mejor no están tan bonitos, pero bueno, a mí me gustan. Ya no los vean, porque me da pena. Pero quería unos zapatos y le dije, Dios, pues mira, quiero unos zapatos. Y entonces llega un hermano y me dice, hermano, le doy estos vales para que se compre lo que usted quiera. Y yo dije, bueno, pues voy y me compro unos zapatos. Y después dije, Dios, ahora quiero un traje. De verdad, hermanos, así fue. Y llega otro hermano de la iglesia y me cita en el centro. Los hermanos a veces me invitan a ir a orar por su familiar enfermo o al hospital o así. Y yo dije, a lo mejor no sé qué quiere el hermano. No me dijo. Cuando yo llegué al centro, me dijo, vente, escoge un traje porque te voy a comprar un traje, porque donde trabajo me dan vales para comprarme trajes y yo ya tengo muchos, ya me compré uno y quiero que te compres un traje. Yo dije, gracias a Dios. Yo he podido comprobar que Dios es un Dios real, un Dios verdadero, que si usted lo prueba, Dios va a derramar grandes y ricas bendiciones sobre usted. Pero ¿le va a creer a Dios? Bueno, no lo sé. Dios le bendiga, hermano, y les dejo con esta reflexión. Y bueno, voy a entregar este lugar a nuestra hermana Belén para que ella continúe. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por estas enseñanzas, por este consejo. ¿Y cuánto vamos a poner en práctica la palabra de Dios? ¿Sí, de veras, hermanos? Porque eso es lo importante de esto, ¿no? O sea, sí, está muy bonito, muy padre, pero lo importante es ponerlo en práctica, porque si no, pues de nada sirve, ¿no? De nada vale. Y así de rápido, hermanos, yo sé que el tiempo ya está avanzado. Contamos gracias a Dios con el cambio de horario, y así que está clarito. Y usted no sabe ni a qué hora son, ¿verdad? Y eso es bueno, porque va a estar preocupado por el tiempo. Fíjense, hermanos, que dos cosas rápidas. La primera es que Dios confirma, hermanos. Dios confirma la palabra. Y el día viernes estaba en un lugar y escuchaba la palabra, y precisamente era de eso, hermanos, del pecado que a veces hay en nuestro corazón y que hay. Y decía esta hermana, antes pecábamos rústicamente, decía ella, porque pues tomábamos, nos drogábamos, hacíamos males, pecábamos rústicamente. Pero a veces ya en el camino aprendes a pecar sofisticadamente, porque ya no te drogas, ya no te emborrachas, ya no haces nada de eso. Pero si mientes, si hay orgullo, si hay cosas feas en tu corazón, que a Dios no le agrada. A lo mejor en apariencia ya no pecas, pero hay pecado en nuestro corazón. Por eso digo, sí, Dios va confirmando las cosas, hermanos, y yo me recordaba esa palabra que dice, despójate, ¿no? Porque nos decía hoy la palabra, Señor, despójate, ¿no? Yo les decía la semana pasada, Dios quiere que tengamos intimidad con Él. Pero no podemos tener intimidad cuando no te has despojado, cuando no nos hemos despojado. Yo pensaba en esto, hermanos, y decía, Señor, pues ayúdanos. Y yo le daba gracias a Dios, hermanos, porque si Él confirma su palabra es porque que anhela que nosotros nos arrepintamos, hermanos, que tengamos conciencia de esto, hermanos, y que de verdad pongamos en práctica las cosas, que no nada más las oigamos y digamos, sí, está bien, y que no pienses, híjole, no vino el hermano fulanito y la palabra era para él, qué mal, ahora que lo vea le voy a decir, no, hermano, yo pienso que si hoy estamos aquí, los que estamos, es porque la palabra era para mí, porque la palabra es para ti, porque es para ti, hermano. Entonces tú tienes que decirle al Señor, como David, hermano. David clamaba, David no estaba jugando, David lloraba, hermano, y se angustiaba en su corazón y decía, Señor, examíname, conoce mi corazón y muéstrame, y dime qué es, porque a lo mejor yo ando como la fresca mañana pensando en que yo estoy requete bien delante de ti, pero no es cierto. Entonces enséñame. O sea, todo hay que aplicarlo, hermano, todo hay que aplicarlo. Y en respecto a lo otro, hermano, seamos fieles, dice la palabra de Dios, el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo que no es de él, Dios le va a dar lo que es de él. El diezmo no es tuyo, hermano. El diezmo no es mío. El diezmo le pertenece a Dios. Entonces, hermanos, seamos fieles. Seamos fieles. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, que pues es el alimento, es el agua que nos refresca, es lo que nos da vida, hermanos. Y de verdad, pues creámosle al Señor, hermano, en todo lo que nos dice y pongamos en práctica. Una forma de mostrar que crees es cuando haces lo que se te está pidiendo, porque lo estás creyendo. Amén. Vamos a darle gracias. Padre, en esta hora te alabamos y te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas nuestro corazón y porque te tomas el tiempo para decirnos, Dice tu palabra que el padre que ama a sus hijos los corrige, los disciplina, y te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la exhortación de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser obedientes, Señor. Que tu palabra se atesore en nuestro corazón y despierta, Señor, despierta nuestro corazón, Señor. Que así como nos decía el hermano, que ya él nos caiga el 20, Señor, en nuestro corazón, y que podamos poner manos a la obra. Que lo que hayamos comprometido contigo lo hagamos, Señor, en fidelidad, en fe, que caminemos en fe y demos pasos hacia adelante, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor. Y en esta hora, de una manera especial, quiero pedirte una bendición por la ofrenda, por los diezmos que se van a depositar. Sé tu palabra que cada uno debe dar como ha propuesto en su corazón. No por tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Tú ves nuestro corazón, Señor. Tú ves cuando hacemos las cosas por fe. Tú ves, Señor, cómo damos las cosas y la actitud que hay en nuestra vida. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo sé que tú los conoces y tú pesas, Señor, nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te pido una bendición, Señor, en sus trabajos. Te pido que les des fuerza, Señor. Que les des ánimo, Padre Santo, que todo desaliento, que todo aquello, Señor, que ha venido a sus vidas se ha quitado, y que ellos puedan caminar en fe, que su fe sea aumentada, que su fe sea afirmada en el nombre de Jesús. Dice tu palabra, leíamos, que tú abrirás los cielos. Si nosotros te probamos en cuanto a esto, tú abrirías la ventana de los cielos y derramarías bendición hasta que sobreabundara, Señor. Padre, te entregamos nuestras finanzas, te entregamos nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú reprendas al devorador que pudiera estar haciendo daño en las casas, en los hogares de cada una de estas familias, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor eterno. Bendice esta ofrenda y que tu nombre, Señor, sea glorificado. A tu nombre la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a depositar nuestra ofrenda y vamos a... Dice la palabra, la porción que leía mi hermano Alberto, dice traer los diezmos al alfolí. Y dice, ¿verdad?, que en el pueblo de Israel, pues ellos eran los que traían, ¿verdad? Ellos eran los que traían sus ofrendas, traían sus diezmos. El día de hoy, hermanos, no va a pasar alguien a su lugar. El día de hoy, traiga usted su ofrenda, traiga usted su diezmo, traiga usted lo que usted quiera dar también, pues para lo de la renta. Tráigalo, hermano, con su corazón. A veces no lo hacemos, porque en lo particular a mí eso a veces me da pena, ¿verdad? Porque van a decir, ay, ¿quieren ver quién trae y quién no? No es eso, hermano. Dios quiere ver tu actitud. Dios quiere ver tu corazón. Amén. Entonces vamos a hacerlo y vamos a darle a Él la gloria. Amén. Y vamos a entonar un canto, hermanos, mientras pasan a depositar sus ofrendas, sus diezmos. Vamos a depositar un canto, hermanos, que ya teníamos aquí preparado. Y dice, creo en ti. Amén.